Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Confeitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar. Trozo de tiza y un cuadro en el suelo, para pelar cuadro y vamos a empezar. La rodilla al suelo y mucha puntería, que le voy a dar usted que la voy a callar. Echarlo a pare honores, a cual lo han castigado porque ayer se rompió los pantalones. Mira qué trompo me he comprado, me lo he pintado con pinta uña, qué guay se ve cuando lo bailo. Diez minutos pasan de las 4 de la tarde. Se ha hecho de rogar, pero finalmente Pedro Ordóñez también forma parte de este carnaval 2025. Eso sí, con un romancero que en esta ocasión lleva por nombre Los ciclistas se la dan de artista, otro fantasma. En lugar de la murga, la que nos tenía acostumbrados en los últimos años, que ahora le preguntaremos si volverá o no. Un carnaval diferente para él, pero en el que no ha querido tampoco dejar pasar la oportunidad de dejarnos esa ristra de cuplés que fue interpretando el sábado pasado en La Choriza y que también servirán para abrir la que va a ser la novena edición de La Quesá, que va a tener lugar este viernes 7 de marzo a partir de las 7 y media en el bar La Plaza, la plaza del ayuntamiento. Allí se van a dar cita un total de 12 repertorios en una fiesta que nació sin mayor pretensión que darle un espacio a las callejeras, pero que poco a poco está adquiriendo una dimensión importante dentro del carnaval. Pedro Ordóñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que lo cierto es que sin dar difusión de manera oficial, ni tampoco contar con una organización, ¿no? Más allá de comprar dos quesos y citar allí a quien se quiera dar cita, ¿no? Con esa pretensión nació La Quesá, ¿no? Sí, ya está. La Quesá nació así, que para las ilegales que cantan solo en La Choriza, pues tuvieran otro día más para cantar, porque de hecho sigue habiendo agrupaciones que solo cantan en La Choriza. Y así empezó. Los primeros años éramos pues, 3, 4, 5, y como ya se vio ambientito y eso, pues recuerdo que un año, por pues, lo de Cristóbal, como iban allí y le dijeron a Ardela, nosotros podemos venir a cantar, y Ardela, claro. Me preguntó el mío, pues claro, no van a poder cantar, pues no voy yo de vez en cuando a la tortilla. O que cante el que quiera aquí, yo que tampoco. Yo siempre doy prioridad a las calleras. Que yo soy el que. Vamos, que yo lo único que hago es llevar un papel allí. ¿Sabes? Sí, y esto comprar los quesos, Juan Baré hace un cartel y sí. Tú llevas el cuadrante con las horas. Ya está, que a mí me dice el otro día Juan Flores, le digo, ¿qué yo tú vas ahí? Y dice, ¡upa, el lindo organizador! Digo, yo no soy organizador de nada, que yo lo que hago es llevar un papel. Lo que pasa es que me gusta darle eso, prioridad a las que no cantan en el colegio. punto. Que yo ya paso de decir ilegales, legales. El que no canta en el colegio, pues le doy un poco de prioridad. Y le digo, Guillo, tú vas ahí, sí. Y le pongo la hora. Y luego los que ya han cantado en el colegio, pues los pongo en el resto de sitios que están libres, uh-huh. Digamos. Hubo unos años, porque esto ha pasado de ser solo para callejera a ser ahora todos caben, ¿no? Todos tienen cabida en la quesa. También al principio creo recordar como que primero cantaban las callejeras y las oficiales tenían que esperar, ¿no? Un poco lo que ocurría también en la gastronómica, ¿no? Que primero van las oficiales y luego se suben las callejeras, ¿no? Sí, sí, así empezó, ¿no? Primero las callejeras. Lo que pasa es que luego se vio que el ambientito bueno está más tarde, ¿sabes? Como que antes primero hay niños jugando por allí, dando ruido, y le prestan más atención a las que cantan 10:30, 11:30, 12:30, ¿sabes? Entonces ya la gente lo que hace es, a mí me apunta, de eso a mí, algunos me han dicho, a mí me apunta a las 11 por ahí. Pedro, es como los gamones, ¿no? Cuando está la candelita ya. Claro, buena, cuando, ¿no?, está la candela buena, que ya la plaza está en calma allí con el San Antonio de fondo, eso está chulísimo. Pedro, ¿cuál es el secreto del éxito de la quesa? Pues yo qué sé, es por eso que es algo que se ha hecho de manera tan espontánea y tan y se forma tan buen ambiente. Porque si tú hay una agrupación en los escalones cantando, que tú ya la has escuchado, pues te vas dentro del bar y charlas con uno. Y los ves, y los vas viendo a todos, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, yo hay muchos grupos que todavía no los he visto. Yo a los Parrados los vi porque este año fui al Fato. Uh-huh. Pero a lo mejor no los he visto hasta que estaba allí o a cualquier otro. Hasta que no estaba allí no los he visto, ni los he escuchado, ni he podido charlar con él, ¿sabes? Uh-huh. Bueno. También un poco porque como allí lo que hay es la cerveza y las agrupaciones, el que va a escuchar, va con esa predisposición, ¿no? Se ve que hay un mayor número de personas que van con la pretensión de escuchar, ¿no? Claro, y además hay gente que dice eso. Yo aprovecho, ya voy a la casa y ya los escucho a todos. Porque es difícil la solizar, por ejemplo. Hay gente que dice, pues no he visto a las pacas. Pues tú sabes que allí las vas a ver, claro, ¿sabes? Porque pasan por un único escenario todo. Pasan por un único escenario y las vas a ver seguro. Y además con un ambiente de eso, de escuchar. Vamos a escuchar. Además que yo siempre tengo la sensación de que es el último día que canto. Y de eso ha pasado muchas veces. Porque ya el sábado, que cantes una vez aquí en el jardín con la pata cabra que viene. Pero ya poco más, ya no se canta mucho más. Uh-huh. Puede ser la última vez que se canta. La última noche. Poco a poco eso, ¿no? Las oficiales han querido estar. No sé si imaginabais esto, Pedro, de Juan y tú, cuando, no sé, el primer año. ¿Qué va? Eso, en principio eso, para las callejeras. Y también recuerdo un año eso, que llegaron los Mancillas, nosotros queremos cantar. Y yo, no, esto es para las calleras. Y yo, que canten si quieren cantar. Y ahí, en aquella época, a lo mejor habíamos cuatro grupos o cinco grupos, uh-huh, de calleras. Eran los del Bau, nosotros, las Pacas y yo, que si quieren cantar, que canten, porque no van a cantar. Ya está. Uh-huh, ¿no? Y que tiene cabida todo el mundo, pero luego también está creciendo tanto en agrupaciones como en público, ¿no? Porque yo recuerdo el año pasado cuando llegué y vi todas las sillas, eso era como un auditorio prácticamente, y era impensable, ¿no? Que en los primeros años, cuando había ahí cuatro gatos, ¿no? Sí. Recuerdo un año que estaba lloviendo y lo hicimos dentro, y dentro, pues, todo el público estaba allí. Y otro año lo hicimos abajo, en el salón de abajo. Y vamos, que allí cabíamos perfectamente. Subía y se bajaba la escalera y se iba escuchando lo que cantamos allá. Que cualquiera dice que es un año que no se celebra, ¿no? Ya se te echa. Ya creo yo que no. Esto en Ubrique es muy fácil hacer una tradición. Eso, cuando son tres veces, ya es tradición. Bueno, 9 ediciones ya. Claro, pero ya llevamos 9. El año que viene para la décima habrá que. Te lo dicho a Juan Barea. Digo, el año que viene tienes que prepararte una letrita o algo por la de eso, ya que fue el precursor de esto. No sé si también Juan Barea lo hizo un poco con la intención de él, ¿no? De ver a las agrupaciones, ¿no? Pues seguramente, porque él le gusta, y allí al lado de su casa, y él va. Oh, que eso se le ocurrió, él tiene una mente que eso le da mucha vuelta, y se le ocurrió, fue una idea maravillosa. Sí. Pero luego nadie se va a quejar porque escuchamos muchas veces, ¿no? Es que no había chorizo, es que no había tortilla, es que ahí no hay queso, da igual. O sea, da que, igual, ¿no? Que es la quesa, por llamarlo de alguna manera. De la quesa, que dos tapitas de queso te puedes tomar, te puedes casi tomar, seguro, sí. ¿Vale? Pero tampoco te vas a comer un bocadillo de queso, ¿sabes? Te vas a comer dos triángulos. Bueno, ¿barajáis otro formato si esto sigue creciendo o no? No, yo lo que le dijo, porque yo ya puse, porque al principio no había papel para apuntarse, sino la que está, empieza a las 8. Entonces llegaba allí y ¿quién canta? Venga, canta tú. Luego, pero ya fue cogiendo dimensión, ya cuando, y ya, pues ya hubo algún año que hubo, no, que vamos a cantar nosotros, que nos tenemos que ir, y ya hubo algún conflicto, y digo, y yo el año que viene un papel. Y se pone ahí, y ese es el orden, y ya está. Y ya a partir de que se hizo lo del papel, pues ya no había problema ninguno. La gente, tal como van llegando, se van yendo, porque otros cantan en otros bares, que cantan en el Fernando Gavilán, que sí. Cantan en... Y se van y van rodando. Bueno, a fin de cuentas, 12 repertorios, que no agrupaciones, ¿no? 12 repertorios van a ser este viernes. Yo creo que, quitando la choriza, no hay ningún otro evento del carnaval donde se hayan dado cita, donde se vayan a dar cita 12 agrupaciones, 12 repertorios. En Ubrique hace mucho tiempo que no haya hay en un evento 12 agrupaciones. ¿Es el récord? De la que está, creo yo que sí. Porque el año pasado fueron 11. El anterior creo que también fueron 11. Pero como tampoco quedan registros, ¿sabes? No. El virus podría encargarse, que se le da muy bien estas cosas. De los registros y de los archivos. Que viernes 7 de marzo a partir de las 7 y media. Siempre suele ser a partir de las 8, este año 7 y media, ¿no? Media horita con respecto al horario habitual. Porque yo no podía cantar a 1 y media, yo... Además que ya él me dijo, ¿y yo por qué no? Bueno, venga, que sí. En verdad tengo ganas, porque no he hecho el repertorio entero en ningún lado. Siempre he ido a trocitos. Entonces, pues digo, venga, pues ya está, lo hago entero, que quede ahí y ya está. Y a las 7:30, porque a las 1:30 no iba yo. Bueno, pues fíjate que a las 1:30 el año pasado el cierre fue de lo más... Lo que estabas hablando antes, ¿no? Que a esa hora, 7:30, 8, más complicado. Y más siendo solo, ¿no? Porque sí. Si es una agrupación... O sea, si a las 7:30 canta la comparsa de la niña o cualquier chirigota más numerosa, pues se le va a escuchar. Pero a uno solo es más complicado, ¿no? Total, yo lo que intento. Vamos a ver lo que me... A ver lo que sale. Da lluvia. Tenemos la carpa, ¿no? Menos mal que está la carpa esa, ¿no? Si no, pues estaría dentro, ¿no? Yo creo que tampoco habría problema por hacerlo dentro, sino abajo, no sé, como... Vale, que tampoco hay mucho... Pero que otros años ha llovido y 2 años lo hemos hecho dentro, que yo recuerde. Uh-huh. Bueno, en principio este año la carpa sí llueve, ¿no? La carpa sí llueve. Los suyos son los escalones del ayuntamiento. Claro. Lo sube, mantener la esencia. Bueno, los ciclistas se la dan de artista, otro fantasma. ¿Cómo surge esto? Permíteme la broma, ¿no? La cabra tiene al monte, ¿no? Sí, que nada, yo este año no iba a salir, porque yo en septiembre no tenía ganas y todo el mundo me preguntaba, mi primo, todos los que salieron conmigo este año, ¿vas a salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes algo ya? ¿Has hecho llegar? Y hubo un momento que digo, es que no me apetece. Y ya digo, mira, antes que pase el tiempo, pues tomé la decisión y dije, mira, descanso un año, que yo he salido prácticamente todos los años. Y nada, y ha ido todo bien. Yo tenía la idea esta de los ciclistas para sacarla en una murga. De hecho, la he planteado varias veces, pero siempre ha aparecido otra idea. De los Zetas, y ya todo el mundo, de los Zetas más guay, pues venga, pues de los Zetas, ya a mí me da igual. Yo mientras yo vea que tiene ahora un carrete para escribir, o los Vape, venga, pues de Vape. Pero que la idea esta yo la he propuesto varias veces. Y como siempre me la han rechazado, digo, venga, pues este año va a que no te la puedes rechazar. Y además que, ¿sabes? que yo ya le tenía dado huerta, entonces sabía perfectamente qué música iba a meter y todo eso. Que al final es una especie de murga, porque llevo presentación, paso doble y 6 cuplés. Eso te quería preguntar, ¿qué tipo de romancero? Porque es uno, ¿no? Pero no es romancero como tal, ¿no? No es un romancero. Bueno, primero hago unas cuartetas, que es un romancero, que da introducción al paso doble, a la presentación. Luego hay como una especie ahí de monólogo para la presentación, para el paso doble. Luego tengo los cuplés. Luego tengo cuartetas del popopopo, que eso es lo que hago con mi padre. Y luego tengo un final de popurrí, que también lo escribí, y que solo lo canté en el Callejón del Santo ya cuando me iba ahí. Y allí que no... Ya está. Que esto, bueno, vamos por parte. En septiembre dices que no sale. ¿Y cuándo me has dicho cuando dices, venga, me voy a animar? Pues hablaste con tu hermano o con tus hermanos, ¿no? Sí, mis hermanos me lo propusieron. Que saliera con ellos y yo ya tenía la idea, ya digo, mira, ya he conseguido porque aparte de esto pues tengo otro hobby que son las carreras por montaña, entonces ya había conseguido dos zapas bandoleritas y digo, venga, pues este año no salgo. Aparte es que lo veía feo, ¿sabes? A seis personas que estaban detrás mía, de que vamos a ir, de que vamos a ir, decirle, no, voy a descansar. Y ahora, no, que salgo con mi hermano. Entonces, también lo veía, no lo veía eso bien. Total, que nada. Y yo la idea esta la tenía, la de los ciclistas, la tenía en la cabeza. Y a todo el mundo, voy a hacer un romancero, pero que no, que es verdad que tenía poca gana, porque es que hasta que yo no fui al colegio, al Fatou, el lunes empecé a escribir. Digo que sí, venga, que lo voy a hacer. Y el lunes empecé a escribir, estuve escribiendo una semana y pico y otra para intentar aprendérmelo, que no me lo aprendí yo. Tendré que ir con los papeles. ¿El Fatou fue lo que te calentó entonces? En el Fatou ya me hirvió la sangre y ya el lunes me puse a escribir y como tenía las ideas tan claras de tantos años de ese tipo en la cabeza, pues me salió todo rápido. La presentación, el paso doble y ya luego los cuplés que también tenía ideillas. En el momento que tiene los cuatro chistes, pues te salen raros. Claro, que eso sí ya sí es más actual, digamos, más... Sí, los cuplés se supone que son... historieta del año, ¿no? Sí, sí, más o menos. Uh-huh. Cuéntame lo de tu padre. Eso, que él todos los años, desde que dejó de salir la chirigota de los Mancilla, pues él se disfrazaba de cualquier cosa y sacaba unas 10 cuartetas con la música de las viudas. Y lleva unos años que ya no le cuesta mucho trabajo escribir, que no podía escribir. Y le digo, este año vos te vienes conmigo y hacemos unas cuartetitas del popopopo. Que las cuartetas del popopopo en verdad tienen la estructura del romancero, que se podrían decir como si fueran romanceros. Uh-huh. ¿Sabes? Pero ya está. Y él se lo pasó estupendamente con su cuarteta del popopopo. ¿Cuántos años llevaba sin salir a lo mejor con cuarteta? Sin hacer cuarteta. Con cuartetas por lo menos 5 años hacía, desde antes de la pandemia hacía que no salía. Uh-huh. Que él otros años ha salido y lo ha escrito así en la última semana y ha formado el taco en la Solizar. Un año que fue de Rafael, o un año que se disfrazó del Cantito, otro año de la chica Yeye. De hecho, mi padre ha cantado en la Quezá algún año, porque ha llegado y sin disfrazar a la gente, y ahí yo por los papeles, a poner disfraz, y se la ha puesto y ha cantado en la Quezá. Bueno, y también un aliciente para ti, ¿no? O sea, echar este ratito con tu padre, ¿no? Sí, sí, Pedro. Claro, también, ya ves tú, yo y eso, hay imagen y semejanza de mi padre, yo... mi padre, desde chico nos metió el carnaval, pues yo carnaval. Igual con el otro tema, con las carreras. Mi padre desde chico yo lo he visto correr, pues por eso corro yo, bueno, ya está. Pues nada, pues los ¿cómo fue un poco la aceptación del romancero? Muy bien. Hombre, yo que se paró con nosotros, pues un ratito bueno, que no hubo actuaciones de más de 15 minutos, ¿sabes? 15 minutitos y a otra cosa, y a otro lado. También es que he cantado, por ejemplo... Cuando estás con otro grupo cantando, pues tampoco quieres ponerte... Canté con el Virus, canté con las Pacas, con los Mancillas, con mi hermano... Tampoco te quieres tú poner pesado. Entonces cantas un poquito, venga, canta ustedes. Y ya está. Se ha visto eso, muchas escenas de esas este año, ¿no? Sí, sí. De muchos grupos que han hecho eso, ¿no? Sí, sí. Yo, vamos, de hecho lo hemos hecho muchos años. Y de cantar allí los polletes uno enfrente de otro y esas cosas. Además son momentos que se quedan. Pedro, ¿qué es más fácil escribir, una murga o un romancero? Porque te iba a hacer la pregunta, pero me ha dicho que el romancero te ha quedado un poco como la murga. El romancero es fácil, en realidad. Es buscarle... Tienes una idea, no hace falta que sea muy graciosa y vas hilando la historia. No me ha resultado difícil, ¿vale? Y quizá, hombre, hace un paso doble, es más difícil encuadrar la letra con la música, porque el romancero es una idea corta, boom, y va escribiendo cuartetas. Total, vamos a ver si repito. Eso te iba a decir. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de alguna murga de otros años y ahora te pregunto yo si recuperamos murga o no. Oh, y piedra, una vieja plaza, ropa desgastada por tantas hazañas, y el ayuntamiento se plantea un cambio, el concejal decide rasgar mi entraña. Vienen con la retro, me dejará el alma, que yo remalo el motivo que dan, por eso a levantar a todas las losetas. Y yo que estaba siempre horizontal, me ponen vertical, mareito me entra. Ya que estamos pues se decidió, vamos a juntarnos todos, nos gusta el cachondeo. Tengo la suerte de poder cantar en nuestro carnaval, yo me soy burguero. Tengo la suerte de poder cantar en nuestro carnaval. Después de medio siglo todo tendido, ya por fin me podí levantar. Con ilustres jubriqueños me convivió, por aquí muchos alcaldes yo vi pasar. Primero fue Hebra, Emilio Rubiales, Ignacio después Reguera, fue quien lo sustituyó. Cabeza Manolo Toro, Isabel Gómez, pasaron por mi loseta, el Mario no me pisó, nada más que de botellón. ¡Qué suerte la mía! Que a mí me rebaletó, me levantó, qué alegría, y me navale para salir. ¡Qué suerte la mía! Que a mí me rebaletó, me levantó, ay, qué alegría, y me navale voy a salir. Algún que otro no, menos ilustre, por encima a mí a paseo, con piano me gordo masa y la bandola, el erige temporal o bajo el melón. Desde el casino a la ferretería, incluso la pizzería, ya todo eso cerró. El Badaranega o el de Rodrigo, que sí, que yo fui testigo, pero el que se emborrachó y no era de botellón. ¡Qué suerte la mía! Que a mí me rebaletó, me levantó, me calinía, y ganaba de mi asalto. ¡Qué suerte la mía! Que a mí me rebaletó, me levantó, me calinía, y ganaba de mi asalto. ¡Qué suerte la mía! Estoy loca de contenta, unique de mi corazón. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata, Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-2419. Y BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. ¡Viva el carnaval con Radio Ubrique! Dos mensajes, Pedro. Jesús Caballero dice: buenas tardes, ahí está el tío, no podía faltar. Vamos, Pedro, lo reafirmo yo, salí disfrazado en la sirigota, las nutrias pantaneras, iba de tu padre, dice. Y también he escuchado las cuartetas del padre en alguna sorizá formando el taco, dice. y Antonio Romero, el Taruro, dice: dile que es un auténtico artista, él y toda su familia. Pedro, estábamos hablando fuera de micro este año, tu padre contigo, el popopó, tu madre con las Marías, y los tres hermanos, ha faltado Julia nada más, ¿no? La Julia, estoy intentando convencerla, vamos, yo le tiré la caña, pero que le da mucha vergüenza, que le da mucha vergüenza. Digo, si yo cantara como ella canta de bien, no iba a estar yo cantando. Pues, o sea, pero quitando Julia, los otros cinco componentes, hacía años que no coincidía ahí los cinco haciendo algo, ¿no? Pues sí, bueno, mi hermano Diego es el que más veces ha fallado, pero sí, los años que ha salido mi hermano Diego casi siempre hemos estado los cinco, porque mi madre también ha salido casi todos los años, ¿sabes? Y mi padre con la chirigota o con las cuartetitas estas que hacía él. Y no podía faltar tú, que no faltaste el año de la, hasta el año de la pandemia, sacaste una cosa ahí virtual con ese allá, ¿te acuerdas? O sea, que una murga virtual, pero vamos, al final nos animamos y fuimos al carril. Se podía entrar a los bares hasta las 6 de la tarde. Y fuiste. Y fuimos al carril y cantamos en todo el mundo con mascarilla. Cantamos dentro de la asociación. Y a las 6 nos echó el tipo afuera. Menos mal que no eso. Porque apareció la policía y la Guardia Civil, que nos han dicho que se está celebrando la solidaridad. Y entonces no podía haber reuniones de más de 20. Yeah. Una cosa así, ¿sabes? Llegó la policía y la Guardia Civil. Pero vamos, el guardia nos dijo: si yo no estuviera de servicio, me quedaba aquí con ustedes. Pues estaríamos, vamos, habríamos 10 personas, ¿sabes? No, se dice el pecado, pero no el pecado. Sí. Que Pedro, que te preguntaba, o sea, han cogido cuatro pa' un lado con la chirigota de los niños, Chayanne se ha vuelto otra vez comparsista, ¿el año que viene qué? Pues me lo han preguntado, pero no, yo no, yo hasta septiembre, que me pregunten después de feria. Porque tampoco quiero decir sí y luego que sea que no. Después de feria lo vemos. Y si alguien tiene ya compromiso con alguien, a mí me da exactamente igual. Que son libres, ¿no? Son libres de irse, que aquí no hay contrato ni hay nada. Es que tiene que volver el Corsa. El Corsa, claro. Lo que pasa es que el Corsa está donde estás tú ahora. Atravesamos procesos vitales similares, ¿no? Ahora está metido en un pozo. Que no, y no ve la luz. Así que estaba yo también. Pero se sale, ¿no? Se sale. De hecho, yo la única vez que he descansado desde 2008 fue cuando tuve los mellizos. Bueno, eso ya era imposible salir. Los mellizos nacieron en septiembre y vamos, no, eso no, yo no, yo estuve metido en ese pozo meses y meses y meses. La ha dedicado un cumplecito al Corsa, ¿no? Sí, le he dicho algo, vamos. ¿Lo sabía él o...? Pues es que no lo sé ni si la ha escuchado, como ahí ya, no hay muchos vídeos. Yo creo que sí, que se lo mandé. Sí. Pero vamos, tampoco me ha dicho nada. ¿Y es la primera vez que haces algo en solitario, Pedro? Sí, claro, la primera vez. Uh-huh. Bueno, mira, yo hice una vez, le hice un romancero a mi prima Maite. Y yo creía, digo, eso, pero claro, un romancero lo que hay que saber es venderlo. Y yo no lo vendo tan bien como lo vende mi prima Maite y la Vero. Eso es que vale. Eso te iba a decir, eso se nace, no se hace, ¿no? Por mucho que se ponga delante del espejo. Eso es difícil. O lo tienes o no. Sí. Y por eso te iba a decir que te preguntaba si era la primera vez para ver la experiencia un poco a la hora de interpretar y de verte un poco delante de la gente solo. Era la primera vez, pero vamos, que yo siempre he sido muy protagonista, que a mí me gusta ponerme a hablar solo siempre, que el que hablaba en la murga era yo y en... ¿No te ha costado mucho? No me ha costado, no. Bueno, que entonces el viernes a las 7:30 te pueden escuchar en la Quesá, sí. ¿Y cuándo más? Ya está. Nada, ¿el sábado al jardín o tampoco? El sábado tú y yo... Es verdad, el sábado tienes bandolerita. Bueno, ahora te queda a las 5 y hablamos en tiempo de deporte también. De bandolerita, me cuentas cómo iba la preparación. Es verdad, el sábado por la mañana tienes... El sábado... Claro, por eso tampoco podías tú a la 1:30, ¿no? Claro, claro. El sábado tengo yo que hacer unos pocos de kilómetros. Hasta 81, fíjate. Pedro, has dicho una cosa que quería, lo has dicho tú al principio y quería también sacarlo. Decías, porque decías que la Quesá le das prioridad o le dabais prioridad a los que no van al colegio. Y llevo aquí estas semanas planteando un poco si en el colegio tiene cabida las más callejeras y demás. Si la Quesá se pudiera hacer en el Fatou, por ejemplo, me refiero. O sea, darle esa cabida en el Fatou también a todo el mundo. Que yo soy partidario del que quiera ir a la Quesá y se vea bien preparado. Yo, por ejemplo, este año no estoy para ir al Fatou. Porque no me lo sé, voy con papeles, un disfraz chungaleta, ¿sabes? Pero, por ejemplo, las pacas podían ir perfectamente al Fatou. Se lo saben todo perfectamente. Yo tenía una envidia, porque yo tenía que estar todo el tiempo leyendo el papel, yo viendo los papeles ya con goterones. Y eso, que en el Fatou yo soy partidario de que vaya el que le apetezca ahí, el que esté preparado para ir. Siempre he dicho que para ir al Fatou mínimo hay que tener eso, un poquito nivel de afinación, que yo muy pocos años lo he llevado. y también no que disfraz más o menos, tampoco puede ir uno ahí con cuatro trapos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente paga una entrada y está sentado y, no sé, por lo menos tiene que tener un mínimo de calidad y un mínimo de tipo, y es lo que pienso yo. Uh-huh. Y yo, mientras no me vea así, no voy a ir. Pero es que yo digo, el que se para a escucharte en la choriza, ¿no le gustaría, si fuera el Fatou, verte también allí? Pues sí, lo que pasa que es eso, que no... que nosotros, yo hago las letras para cantarlas en el Callejón del Norte y no las hago pensando para cantarlas en el Fatou, ¿sabes? Y no me veo en el Fatou, por ahora. Sí, sí. Que si un año voy con tiempo, que suena bien, que estamos afinados, que pues yo no, y si me dicen de ir, pues yo iría. Pero como casi siempre vamos, justo de tiempo con el disfraz, justo de tiempo con las letras, el popurrí que lo metimos la semana pasada. Cuesta trabajo, yo por eso le tengo, y eso es meterte presión, decir voy a ir al Fatou, pues eso es meterte presión, tienes que tener el repertorio después de Navidad ya metido y ensayarlo para cuando vaya al Fatou, pues presentar algo más o menos que esté bien. ¿Y poner el Fatou más pegado a la choriza? Yo qué sé, es que lo suyo es hacer allí la presentación, ¿no? Yo no sé, que... También el Fatou, el ambiente que hay es muy distinto al es todo más, es mucho más parado, esos asientos tan cómodos que tienes tu cabecita apoyada, ¿sabes? Eso no te da pie a la espontaneidad de la calle, ¿no? Sí, la espontaneidad de la calle, que nada más que para acá arriba es la que se escucha allí. No sé, y que vayan al Fatou yo lo veo perfecto. Ojalá nunca se pierda. ¿Por qué? Porque la gente se lo curra, hace eso con su repertorio con cariño y se hacen hasta su poquito, ¿cómo se llama? Su atrezo, ¿no? Forillo. Para presentar su idea y su repertorio de ese año, que yo lo veo súper bien. Ojalá nunca se pierda. Bueno, ¿qué más nos queda por contar? Ya está. Que el viernes a las 7:30 en la Plaza de la Aventura. Lo que yo quería decir es muy importante la puntualidad. Porque Erdela, como esto no es oficial, Erdela a las 2 cierra el bar. A las 2 menos 10 está recogiendo las mesas y a las 2 se las ha apagado. Entonces, el que cante a la 1, que termine a la 1:30, le dé tiempo a entrar, que le ponga su montadito y ya está. ¿Sabes? Entonces, yo voy a empezar a las 7:30 y el Oscar va a empezar a las 8 y a las 8:30 se tiene que bajar porque tiene que subir el otro, que tiene que ser así, porque si no da tiempo a cantar todo. Como cada uno se pase 5 minutos, imagínate, 5, 5, 5, ya se pasa la media hora esa que tenemos de margen. Generalmente se ha respetado, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Sí, no. No digo que... No. Digo, desde fuera yo me he dado cuenta. No sé si ustedes desde dentro, pues... Sí, que más o menos. Además, yo siempre he cantado primero, me he ido y luego le mandaba un WhatsApp a alguien. ¿Cómo va? Pues va todo perfecto, va bien, va todo el mundo en su hora. Generalmente suele ir en hora. Generalmente va bien. Cada uno tiene su media hora, ¿no? Cada uno, media hora tiene. Si tu repertorio dura 40, pues elige lo que tú quieras cantar. Claro, si vas más rápido tú vas a cantar más, y si vas menos rápido también. Esa, yo creo que eso también es otro de las claves, ¿no? De la que saque, la fluidez que tiene la noche. O sea, que se va, terminan uno y ya está entrando, empezando el otro. O sea, que una noche muy fluida, muy, muy guay en ese sentido. Y bueno, el que quiera escuchar copla, ahí tiene para hartarse. Pues imagínate, ¿con cuánto tiempo? Pues son, claro, son 12, son 6 horas. A media hora por agrupación o por repertorio son... Oye, un espectáculo de 6 horas, ¿dónde vas tú a verlo? Gratis. Muy poco sitio, gratis. Y gratis. Van a poner una tapa de queso a lo mejor. Hombre, ya a la 1, a las 12 y media, a lo mejor no, pero bueno. Pero si vas prontito, seguro que la tiene. Bueno, puntualidad, La Quesá, la novena edición de La Quesá, que se va a desarrollar este viernes a partir de las 7 y media en la Plaza del Ayuntamiento. Voy a recordar, aunque mañana también, Pedro, antes de despedirte, aunque mañana también tenemos programa con Leandro Cabello y con la Pata Cabra, que el que le tenga un poquito más de miedo al frío o a la lluvia, tiene el Fernando Gavilán a partir de las 8 de la tarde, la murga para lo que hemos quedado, bueno, la murga, la chirigota de la Plaza de la Verdura, para lo que hemos quedado, a las 8 y media, la chirigota de los niños, Ocuri no paga traidores. A las 9, Las Tentonas, la comparsa de la niña. 9 y media, comparsa de Óscar, Samael. A las 10, Los Fatiga. Y a las 10 y media, la antología de la chirigota al boliche. Eso el viernes en el Fernando Avelán, pero eso lo recordamos mañana jueves, que a partir de las 4 tendremos también tiempo para el carnaval. Pedro, que gracias, que sigáis, que no nos falte nunca la Quesá, porque a los que nos gusta tenemos ese dita marcado en rojo, sobre todo por eso, ¿no? Porque en el Fatou ves las oficiales y en la Quesá, y con esos dos días ya te garantizas ver a casi prácticamente, ¿no?, el 100% de las agrupaciones. Que gracias. De nada, a ustedes. Que vamos a quedarnos con alguna coplilla de carnaval antes de tiempo de deportes, que llega eso de las 5. ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡El Capitán Veneno! El Capitán Veneno es el Shaggy y va de negro, Alberto de amarillo, porque el Cádiz es su veneno. Como hace vocecita de rosita va el Marín, el manteca de vainilla es ese barbe que tengo a mí. El que tiene más sola es el Pedro de Melón, de Sandía el Diego es el más bueno de todos, y Daniel Corsita para mí es más importante, porque es el más gracioso y es el que tiene más arte, con la barriguita casado, el bombón de chocolate, con los labios lo rodea, cuando salga saborea. Gusta una calada. Mi vecina va al río. Mi vecina va al río. Es experta en reciclaje. Cada cosa en su cubo. Tapones, vidrio y embalaje. Y ahora una compostera ha pedido para tirar todos los residuos orgánicos, porque aún no quiere crear. Si le sobra menudo, el puchero o el arroz, la papita con choco van directas al bidón. Con todos esos platos alimenta la compostera, tira incluso filetes y chuletas de ternera. Si en mi casa ponen puré, yo pongo la compostera. Con los labios lo rodea. Cuando salga saborea. Que te gusta una mamada. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique.